sentir dolor. Capariches, qué hermosa melodía, qué lindo homenaje a esta gente trabajadora de mi querido Ecuador. Qué maravilloso tema que nos había ofrecido Aviluz, esta agrupación ecuatoriana que vive en el exterior, pero que nos ha compartido este San Juanito. Y llegó. Yo creo que esta canción nos llega, nos llena el espíritu de realmente aquellas personas que madrugan para poder trabajar y dejar limpia una ciudad a la cual pasa el tiempo y estamos colaborando más bien para ensuciarnos, ¿cierto? Pero que ellos lo hacen con todo el amor del mundo y que no sienten dolor, como decía aquella canción. ¡Qué gusto, amigos, amigas! El poder compartir una vez más en cada uno de sus espacios este programa intercultural de Florilegio Musical Ecuatoriano. Quiero hacerles la cordial invitación para que no se desconecten de los 940 amplitud modulada y de la página www.casadelacultura.gov.es y www.radiocce.com, porque ahora les estaremos compartiendo un gran encuentro de artistas. Hoy invitamos a Abilio Bermúdez para conocer toda su semblanza, así como también a Rubén Uquillas, para que estos personajes nos muestren, cada uno de ellos, sus temas musicales y algunos que también han tenido mucho éxito. En cada una de las canciones que escuchemos podremos descubrir quiénes han sido sus inspiraciones y sus motivaciones para poder plasmar su sensibilidad en la poesía y que ésta, a su vez, pueda musicalizarse. Así que no se separen. Quiero enviar un saludo cordial también a todos quienes nos acompañan en las radios que hacen posible que este programa pueda escucharse, como es en Radio Macarena, Santo Domingo de los Áchilas, Radio La Voz de Incapirca en Cañar, Radio La Voz del Santuario de Baños en Baños, Radio La Premiera en Ibarra, Radio Saraguro en Loja y también en el satélite www.corape.org.es. Con esto les decimos que nos vamos enseguida con este cuentito, con esa reflexión que algo nos deja en el trabajo, en la vida cotidiana. Bueno, ahora nos trae un personaje con las siglas JGM para compartir esta reflexión de las tormentas. Cuando hablamos de tormentas, ¿a dónde nos trasladamos? Nos trasladamos a esas tormentas eléctricas, ¿no, verdad? A esas torrenciales lluvias que vienen con esos inmensos descargas. Y también a veces decimos, en casa, ¡ay, qué tormenta tuve que pasar! En el colegio, ¡qué tormenta tuve que pasar! En mi trabajo, ¡qué tormenta he tenido que pasar! ¡Qué tormenta he tenido que vivir! ¿No es cierto? Bueno, pero vamos a ver qué nos dice ahora esta reflexión de las tormentas. Dice que cuentan que un día un campesino le pidió a Dios que le permitiera mandar sobre la naturaleza para que, según él, le rindieran mejor sus cosechas. Y Dios se lo concedió. Entonces, cuando el campesino quería lluvia ligera, así sucedía. Cuando pedía sol, este brillaba con su esplendor. Si necesitaba más agua, llovía más regularmente. Pero cuando llegó el tiempo de la cosecha, su sorpresa y estupor fueron grandes porque resultó un total fracaso. Desconcertado y medio molesto, le preguntó a Dios, ¿por qué salió así la cosa? Si él había puesto los climas que creyó convenientes. Pero Dios le contestó, tú pediste lo que quisiste, mas no lo que de verdad convenía. Nunca pediste tormentas y estas son muy necesarias para limpiar la siembra, ahuyentar aves y animales que la consuman y purificarla de las plagas que la destruyan. ¿Verdad? Ustedes han visto que cuando no llueve, no hay producción. Está todo seco. Por lo tanto, no hay cómo sembrar, no hay flores, no hay épocas de polinización y bueno, etcétera. Ahí está. Vamos a ir viendo. Así que viene la reflexión y dice, así nos pasa. Queremos que nuestra vida sea puro amor y dulzura, nada de problemas. El optimista no es aquel que no ve las dificultades, sino aquel que no se asusta ante ellas, no se echa para atrás. Por eso podemos afirmar que las dificultades son ventajas. Las dificultades maduran a las personas, las hacen crecer. Por eso hace falta una verdadera tormenta en la vida de una persona para hacerla comprender cuánto se ha preocupado por tonterías o por chubascos pasajeros, cosas que no son relevantes, ¿verdad? Pero a veces tenemos que sacudir y tenemos que poner fortaleza, y que de pronto todas esas tormentas nos hacen sufrir, nos hacen llorar, nos hacen asustar. Pero que después de que pasó esa gran tormenta, ¿llega qué? La paz, la tranquilidad. Una tormenta en tu vida seguramente hará estallar el pensamiento en miles de relámpagos por segundo. Y seguramente creerás que todo es maldición y mala suerte, pero la fe, la constancia, la voluntad y la resignación harán que logremos como cosecha los mejores frutos que solo se obtienen cuando el frío de los años ha endulzado tu decir, tu obrar y tu soñar. Así que con esto, pues gracias a JGM por hacernos llegar esta reflexión. Y bueno, él concluye diciéndonos que todo problema tiene solución, así es, todo problema tiene una solución y que solo necesitamos de nosotros, de decir, esta es la oportunidad de un cambio. Y claro, los cambios a veces baten durísimo, mueven terreno, mueven piso, mueven todo, pero a la final, después de esta tormenta, llega la calma, porque empezamos ya a poner un rumbo, un camino, para poder parar nuestra casita, ¿verdad? Vaya forma. Bueno, con esto les invito a elevar la autoestima, a decir, este es un buen día, una buena tarde, una buena noche. ¿Cómo la hemos vivido? ¿Cómo la hemos sentido? ¿Han habido tormentas? Sí, pero después ha llegado la calma, el momento de descansar tanto en nuestro pensamiento, en nuestro espíritu, en nuestro corazón. Un abrazo gigante para todos y para todas. Y enseguida, mientras usted medita, mientras usted eleva su autoestima, mientras se hace un llamado de atención, mientras de pronto analiza la tormenta, y necesitamos ponernos en onda con tranquilidad, con paz, con armonía, nosotros los vamos a acompañar con música. Y aquí les traemos un San Juanito con ensamble Quito 6 y nos traen el pintoresco Baile de las Cintas. guitarras, requintos, voces en una sola armonía en Florilegio Musical Ecuatoriano. Un escenario para el encuentro de figuras musicales ecuatorianas. Y seguimos nosotros aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, ese espacio para todos los autores, intérpretes, compositores, los que están así tras de esos telones, también que se hacen presentes para dejar el patrimonio sonoro de nuestro país, ese patrimonio que enriquece nuestro espíritu y que hay que entenderlo como la música popular ecuatoriana, como la música... Hay música académica que también toman temas de la del repertorio de la música popular ecuatoriana para enriquecerlas, para mostrarnos otro mundo ya donde las conocemos a través de las partituras. Pero bueno, nosotros lo que nos convoca aquí en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano es conocer a autores de la letra y de la música de ciertos temas musicales que hasta ahora conocemos, que hasta ahora mueven nuestro espíritu, que hasta ahora suenan a nuestros oídos. Hay jóvenes que dicen, bueno, de pronto no conozco mucho de la música ecuatoriana, me gusta otro género musical. Así que yo en este instante, antes de contarles a detalle cada uno de los autores que son nuestros invitados en este encuentro de artistas, como es Abilio Bermúdez y Rubén Uquillas Fernández, nosotros vamos a saludar y dar la más cordial bienvenida a María Emilia, ya se me olvidó tu apellido, estoy tratando de trasladarme, María Emilia Dávila, sí, bienvenida. Bueno, María Emilia está haciendo sus prácticas preprofesionales aquí en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y quería preguntar a ti, ¿conoces tú algo de la música popular ecuatoriana? A ver, de la música popular ecuatoriana, de los inicios que habían los yarabíes, luego nuestro el pasillo, que me parece que es lo más emblemático que tenemos los ecuatorianos. Bueno, también conozco que el pasillo comenzó como algo alegre y fue con el tiempo que se transformó en algo triste. Entonces pienso que esta música de los pasillos es lo más emblemático que tenemos nosotros los ecuatorianos. De ahí nuevos autores, nuevos cantautores como Margarita Lazo, los hermanos Miño Naranjo, María Carbo, y eso es lo que conozco. Ya, ¿en tu casa alguna vez has escuchado, por ejemplo, a un Abilio Bermúdez? No. No, y eso que mi abuelito es nos tenía siempre escuchando, porque tenía una rocola, entonces siempre nos tenía escuchando música nacional. Pero sí hay temas que, por ejemplo, los escuchas y dices, ese es un tema que escuchaba mi abuelita. Sí. ¿Sí? ¿Te acuerdas de alguno tal vez así solo, no? ¿Sí? No. La verdad, bueno. No. Una de las cosas que nos suceden a menudo en nuestro ser, en nuestro pensamiento, es precisamente lo que acaba de mencionar María. Ya me acordé uno que nos ponía, de uno de Margarita Pontón, pero no me acuerdo el nombre, pero ella era la artista. Y siempre nos ponía... ¿Ya? Ya me acordé el nombre, pero ya. Ella era la artista. Ella era la artista. Bueno, yo quería decirles a ustedes, María Pontón, me parece que no era esta la canción Petita Pontón. Sí, esta. ¿Ya? Esta misma. Es una canción del año de 1860, que precisamente le interpreta una de las personas que tú tuviste un diálogo, ¿sí? Nos está diciendo Andresito, Leonardo Cárdenas también, él la recogió a este tema musical y lo puso dentro de Zapateados y el Vasos del siglo XX. Es una canción que también le canta la compañera Vilma Granda con su madre. A esta canción. Yo tuve ella una entrevista. Tú entrevistaste, pero seguramente desconocías ese antecedente, así que te lo comento. Ajá. Ella canta una de estas canciones que en algún momento oportuno la escucharemos y tú recordarás. Ahí, mira, ahí la tenemos de forma académica en Zapateados y Albazos para ubicarles un poquito, ¿eh? Vamos a escuchar un fragmentito. Thank you. Decíamos la señora Petita Pontón, y yo les decía acá que no salió a micrófonos. No soy artista, pero tengo la idea más o menos de esta canción preciosa, hermosa, ¿no? Y que tiene su gran historia también esta canción, que debes empaparte, debes conocerla. ¿Por qué le cambiaron a Petita Pontón? Porque el título de la canción era La Chepita Pontón. Ah, ya. Bueno, Aide, para la próxima le tengo ahí la lección bien aprendida de por qué se cambió el nombre. Ya, y te invitaré a este programa porque también es importante que ustedes, aquellos que han escuchado, que tienen raíces de conocer parte de nuestra música, pues sepan realmente y conozcan, porque tras de una canción hay un buen artista, un buen creador y buenas historias. Perfecto, con muchísimo gusto vendré las veces que usted me invite. Ya, entonces, ahora con esta introducción de María Emilia aquí en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, que nos ha dejado algunas reflexiones de que es la abuela a veces que introduce para que nosotros los nietos podamos conocer parte de esa música chévere que tiene nuestro país. También decirles que a veces no pensemos que la música ecuatoriana, que tiene estos géneros, estos ritmos maravillosos, digan que siempre es música chichera. Decimos un albazo y algunos pensamos que eso ya es música chicha. No, señores, es otro género musical, la música chicha, y corresponde a otras latitudes. Claro que nuestra ley orgánica de comunicación establece que la música ecuatoriana es toda, independientemente del género musical que haya sido producida e interpretada por ecuatorianos. Así que ahí está. Pero nosotros siempre decimos que nos mantenemos en esa música tradicional, en esa música que ha sido parte de aquí, de nuestro país. Emilia decía el pasillo ecuatoriano, el pasillo que es parte, emblema, decía, de nuestro país. Efectivamente, se habla de un género musical que no es propio, autóctono de aquí, de nuestro país, sino que vino de otros ritmos, el género baile, que tú nos mencionabas, y el género romántico. Cada artista y en cada generación a la música se le ha ido dando diferentes tipos, diferentes estilos, porque viene el corazón. Y hablamos de épocas donde hay nuevas fusiones con nuevas generaciones. Ahí está la explicación de lo que tú estabas diciéndolo a rasgos generales respecto de la música ecuatoriana. Así que con esto quiero invitarte a que continúes escuchando nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, porque ahora les vamos a contar algo de don Abilio Bermúdez, que es el autor de la letra y de la música que les vamos a contar, esa, la historia de un tema musical como Hasta Cuándo, Corazón, que la hemos escuchado, que la hemos disfrutado con varios intérpretes. Pero veamos, ¿quién es Tomás Abilio Bermúdez Quijije? Bueno, este personaje nació en la parroquia de Charopotó del Cantón Sucre, provincia de Manabí, un 20 de marzo de 1931. Y bueno, falleció en la ciudad de Guayaquil un 15 de mayo de 2003. Sus padres fueron José Bermúdez y Antonio Quijije, quienes apoyaron al chiquillo, es decir, a don Abilio, en sus inquietudes musicales. En la escuela daba indicios de creatividad. Sus compañeros le compraban sus poemas o algunas cancioncitas que por allí creaba. Llegó a Guayaquil por el año de 1950 y a la edad de 19 años, junto con Los Soberanos, donde actuaba en teatros y programas radiales. Así que bueno, ahí tienes, mi estimada María Emilia, parte de quién ha sido este personaje. Mira, nació en Charopotó, Cantón Sucre, provincia de Manabí, y vamos a escuchar a don Abilio Bermúdez con una de las canciones que hizo junto a Los Soberanos. Ahí está este gran pasillo, Esposa, que con la participación precisamente de don Abilio Bermúdez. Una de las canciones que fue creada por don Carlos Rubira Infante. Quiero que seas feliz mientras yo viva, y que no tengas ni un dolor siquiera. Yo te daré mi amor para que vivas como una estás en compañía de Florilegio Musical Ecuatoriano a través de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio cultural del país. Bueno, y les recuerdo que todos estos datos que estamos compartiendo aquí lo vamos a tomar del libro Lo Mejor del Siglo XX del licenciado Osvaldo Carrión, a quien le mandamos un abrazo gigante hasta Sixi. Y bueno, María Emilia, tú nos decías extra micrófonos, pero claro, esa canción yo la escuchaba con mi mamá también. Claro, por supuesto. Miles de veces. ¿Te identificas con esta canción entonces? Sí, sí, como escucho con ella, entonces sí, claro que me identifico. Ajá, por eso mi tesis de que si dicen los jóvenes nunca escucho esa música, cortavenas, fea, chicha y todo lo que sea, quiero decirles que en algún momento hay nostalgia, hay sentimiento, sí. Y que los que somos responsables de hacer conocer nuestra música a nuestros hijos somos los padres. Exactamente. Y es así como después en algún momento pues decimos que esa es la música chévere que tiene nuestro país. María Emilia, así que esperamos, te hago la cordial invitación para que siempre estés prendida y conozcas parte de lo que es nuestro patrimonio, ese patrimonio que tiene el Ecuador y que muchas de las veces nos resistimos a conocerlo. Muchísimas gracias, y sí, estoy completamente de acuerdo, porque creo que a nosotros, los jóvenes, me incluyo, nos hace falta conocer acerca de los autores, porque, por ejemplo, yo no sabía que él era el de esta canción, y creo que todos hemos siempre escuchado esta canción. Sí, decíamos, esta canción la escribió Carlos Rubira Infante, ¿no es cierto? Y en algunas ocasiones, pues ahí está este pasillo, que también don Carlos Rubira era tan hábil para poner hasta la música, ¿no? Y que, bueno, Esposa lo han cantado varios artistas, entre ellos Los Soberanos, y Los Soberanos estaba conformado por don Abilio Germán, Abilio Bermúdez, Germán Urguiles y Pedro Chinga. Estos eran los que interpretaban esta canción en esta ocasión, pero tú también la puedes escuchar con otros artistas. De hecho, hay varios dentro de lo que es la música popular ecuatoriana y como también la música académica, donde ya se escriben las partituras y puede ser que la Orquesta Sinfónica, tal vez, Ensamble Quito 6 también, que la puede interpretar, varios. Es decir, es infinito. María Emilia, muchísimas gracias por haberme acompañado en esta introducción. Muchísimas gracias a ti. Bueno, y nos vamos. Vamos a seguir conociendo algo más de don Abilio, de don Tomás Abilio Bermúdez Quijije, aquí en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Miren que este personaje tocaba varios instrumentos, como la guitarra eléctrica, el bajo eléctrico, el bandolín, el violín, y también cantaba como ustedes lo acaban de escuchar en este instante. Fue autor y compositor, así como también productor y director artístico y musical. A muy temprana edad integró el grupo musical Conjunto Bahía con Pedro Chinga, el Marqués de la Guitarra y Adolfo Lamar, quienes formaron el trío Los Soberanos. Como les habíamos mencionado, como requintista ha acompañado a muchos artistas nacionales y extranjeros y participó en el programa televisivo Chispazos y formó estrellas. También ha grabado CDs con sus creaciones, su voz, su requinto, y se desempeñó como presidente de SAICE a nivel nacional. Vamos a escuchar otro tema musical. Al regresar les contaremos algunos de los temas, así como también la historia de una de las canciones muy emblemáticas que han sido de este personaje, como es La Chicha de la Santa, que lo popularizaron las campesinitas. Ahí está Zenaida Avilés y Nancy Murillo. ¿Qué te parece, mi estimado Andrés, si nosotros vamos a escuchar esta canción, La Chicha de la Santa? Vamos a ver si está por ahí. Bueno, yo la había puesto con dos personajes, una con Luis Pungil, que también la cantó, pero ¿qué les parece si la escuchamos con estas damitas que la tenemos por acá? ¿Sí? ¿La ubicó? Sí, con las chicas, pero ¿o tiene la de Luis Pungil? Las campesinitas, perfecto, porque de ellas habíamos estado hablando y que han sido las que popularizaron a esta canción, y de hecho han habido varios artistas que también la han interpretado. Vamos, Andrés. Buenas noches, comadrita. Buenas noches, compadrito, ¡qué milagro! Aquí a festejar a la santita, comadrita. Pase, compadrito, tome asiento. Gracias, comadrita. Muchachos, ¡que viva la santa! ¡Que viva! Con todo cariño le vamos a cantar el San Juan La chicha de la santa. Disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Abilio Bermúdez Quijije creó alrededor de 200 temas en ritmos como pasacalles, pasillos, boleros y el vals, siendo sus principales creaciones Un bolero para ti, Morena linda, Tragedia, Los pasillos Una lágrima y un adiós, Hasta cuándo corazón, Mi regreso, Por tu amor que se fue. También hay vals como Mi amante, San Juan es como la chicha de la santa que ustedes acabaron de escuchar en este instante, el pasillo Tú y yo de Manuel Cuello Norris y de Francisco Paredes Cedera. Posiblemente son las canciones más vendidas en la historia musical del siglo XX. Bueno, y ahora vamos a contarles sobre la historia de esta canción, La Chicha de la Santa, creación en ritmo de San Juan de Abilio Bermúdez. Pues él compuso este tema musical por el año de 1955 a pedido de don Alfonso Murillo García, que fue dueño de Discos Cóndor, tema de esencia popular con alegre arreglo costeño, en el que se retrata nuestra cultura, formas y tradiciones ecuatorianas, sobre todo de la región rural o campesina. La canción fue interpretada por el dúo de las campesinitas, que estaba conformado por Zeneida Vilés y Nancy Murillo, que contó con el acompañamiento en el primer clarinete de Lucho Silva y en el segundo clarinete un oficial del ejército bajo los arreglos y dirección y acompañamiento del compositor Manavita Bermúdez. Ahí está la información que nos proporciona Osvaldo Carrión a través de este libro, Lo mejor del siglo XX. Bueno, vamos nosotros a escuchar otro tema musical de Abilio Bermúdez. Y al regresar, pues les contaremos algo más de don Rubén Uquillas Fernández. ¿Qué tal si escuchamos al dúo Cadena Vilés con el pasacalle de Abilio Bermúdez El Campesino Feliz. Que la disfruten a este tema musical que ya está listo aquí en los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Esta guitarra criolla tiene boca y quiere hablar. Solo los ojos le faltan para ayudarme a llorar. Y este es mi machete Collins, legítimo y de puro acero, que con su ayuda al bolsillo nunca le falta el dinero. Música, muchachos, y para bailar. Musical Ecuatoriano, a través de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio cultural del país. Y bueno, vamos a seguir nosotros aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, un programa intercultural que se genera aquí en los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y bueno, ahora sí, hay temas musicales como Vestida de Azul, tiene un ritmo de aire típico, que la letra y la música le corresponden a don Rubén Uquillas Fernández. Pero miren, es posible, vamos a contarles la historia también de esta canción y escuchar otros temas musicales de nuestro invitado en este gran encuentro de artistas. Rubén Uquillas nace en Quito un 15 de febrero de 1904. Transcurrió parte de su vida en Riobamba, por lo que se piensa que es de allí. Nací en Quito, pero mis años de añoranza los viví en Riobamba y mi mayor gratitud la guardo para el público guayaquileño. Este personaje fallece en Valencia, Venezuela, un 28 de diciembre de 1976. Se educó en la Escuela de los Salesianos, luego en el Colegio Mejía y después en la Escuela de Bellas Artes, cultivándose en el arte de dibujo. Participó de las primeras grabaciones musicales de radiodifusora El Prado de Riobamba. Ustedes recordarán aquí muchas de las canciones que se grabaron en esta radio en aquella época, y de ahí nacieron pues los riobambeños, Rubén y Plutarco Uquillas. ¿Sí? ¿Recuerdan? Por supuesto. Entonces, a propósito de hablar de de la radiodifusora El Prado y de esa época en la que se grabaron estos temas musicales, yo quiero invitarles a escuchar, compartir esta música que es posible. A veces la encontramos en CDs que han podido llegar a nuestras manos, o que hay melómanos que dicen, bueno, por acá hay música ecuatoriana. Me parece que ahí en el YouTube van a encontrar ustedes a don Melómano, que ya se me escapó ahorita el nombre, que alguna ocasión lo tuvimos aquí en los estudios de la radio, y que él tuvo la gentileza de venir hasta acá, hasta los estudios de la radio de la Casa de la Cultura, a dejarnos un CD con algunos temas que había encontrado, que se comparten entre todos los amantes de la música. A propósito de eso, también un saludo cordial para Jorgito Cargua, que también es otro melómano, que le encanta coleccionar la música y que también nos hace llegar a través del correo electrónico muchas canciones que las han encontrado en estos discos de acetato, que ya no se los encuentra en cualquier lugar, pero que dicen, a esta música hay que compartir, y que mejor hacerlo a través de este programa. Así que los riobambeños, Rubén y Plutarco Quillas, Siempre Fiel, dice esta canción que se cantó, que se pasó en Radio El Prado, y que de ahí han quedado algunas de las grabaciones en acetato y que ahora la compartimos con ustedes. Esperamos que disfruten de esta música. Hermosa, parecías una rosa de su tallo desprendida, y al pasar por mi lado triunfante me encontraste agonizante, llorando mi fe perdida. Sedas fieles y brillantes y un sinnúmero de amantes iban tras en procesión, en tanto que yo en la orgía una copa me bebía con sangre del corazón. Ha pasado tanto tiempo que tu vida licenciosa se clavó en mi corazón. Va su pana caprichosa sin ningún remordimiento pisoteando mi pasión. Llevo enferma la existencia de tu imagen y en la orilla busco en vano salvación. Me envenena tu recuerdo y es tu nombre en mi agonía como una maldición. Y mendigo que no tengo ni un amigo quien me pueda consolar. Busco en el vino la calma que me robaste el alma cuando comenzaba mal. Cantinero, una guitarra que el corazón se desgarra cuando la veo pasar. Dame una copa de vino, cantinero, es mi destino beber por ella y cantar. Yo con mi tormento voy por la senda del vicio que me impuso tu querer, maldiciendo el maleficio de tus ojos que al mirarme me hicieron ser lo que soy. Cantinero, sé más fino y una guitarra que cante las tristezas de mi mar. No me importa mi destino, solo sé que me resigno a tener que ser. Estamos ya de regreso. ¿Qué tal este tema musical? Bueno, estaba tratando de encontrar a Melómano, nuestro amiguito, su nombre que ya se me escapó, Pero de todas maneras, si me está escuchando, le mando un abrazo grandote, que él sabe que vive por el centro histórico de Quito, por la calle 24 de Mayo, en donde siempre acuden todos los menómanos para compartir esas músicas especiales, y que ha sido posible pues poder compartirla aquí con ustedes a través de la señal de Radio Casa, la Cultura Ecuatoriana, y de las radios que se unen y son parte de la difusión de este programa que se genera aquí, como les decíamos, en la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y bueno, vamos a seguir contándoles más de este personaje, Rubén Uquillas Fernández, que lo tomamos de lo mejor del siglo XX, del licenciado Osvaldo Carrión, y él dice que en el año de 1920 llegó a Quito la compañía Sol de zarzuelas y operetas, que se encontraba para inaugurar el ahora cerrado Teatro Colón de Guayaquil por celebrarse el centenario de la independencia de la ciudad, donde se enrola. Luego integra la lira Colombo Ecuatoriana con Efraín Orozco en giras triunfales por Colombia y también por Centroamérica. En los años 30 se suma el elenco de la Compañía Dramática Nacional, de figuras como Marina Moncayo, Marco Barahona, Jorge Icaza, Olimpia Gómez, María Kosenbach y Humberto Dorado Polit. Luego, en la Compañía de Comedias y Variedades con Jorge Araujo, Carlota e Inés Jaramillo. Los hermanos Andrade, Miguel Ángel Casares y Olivia de Mare. En 1935, este personaje se radicó en Venezuela, donde junto a su hermano Plutarco y Carlos Isurieta formaron una agrupación que luego es contratada por RCA Víctor en Medellín para grabar 84 de sus temas de música popular ecuatoriana. También se dedicó al teatro, posteriormente viajó a La Habana, Cuba, donde trabajó en Radio CMQ por 2 años. Después se quedó definitivamente en Valencia, Venezuela, donde se dedicó a la fotografía, el dibujo y la pintura. Hay que destacar el talento como guitarrista, concertista de su hermano Plutarco Uquillas, preparado en el conservatorio y que falleció a finales del año 2000. Entre las creaciones de este personaje están algunos temas que ya los hemos escuchado aquí, como son Los Pasillos Tatuaje, en la letra de la poetisa colombiana Chula, París de Aguirre, Te Alejaste, Señor Sepulturero, letra de Humberto Dorado Polit, Claro de Luna, Corazón Herido, la tonada muy popular que también casi todos la hemos escuchado, como es Ojos Azules, Los Aires Típicos, Vestida de Azul, Bonita Guambrita y Los San Juanes Achachay Aguacerito, que también le ubicamos como Ay Pobrecito, la canción Chiqui Chay, El Albazo, Apostemos que me caso, Casa de Teja, El Maicito, Pajarillo, y otros temas más que los hemos disfrutado gracias a la creatividad de don Rubén Uquillas Fernández. Bueno, vamos con más musiquita, ¿sí? Otra de las canciones de este personaje que le hemos invitado aquí al programa para este encuentro de artistas que le han interpretado también muchos personajes. Vamos a escuchar este tema, Mi Último Adiós, con esta de creación de Rubén Uquillas. Thank you. Estás en compañía de Florilegio Musical Ecuatoriano. A través de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio cultural del país. Y bueno, vamos a decirles que qué motivación, qué inspiración el poder nosotros en este instante compartir con ustedes toda esa trayectoria y conocer también a los personajes que han hecho esta preciosa música y que también ahora en la actualidad la podemos disfrutar gracias a otros intérpretes que toman estos temas musicales para seguirlos difundiendo, seguirlos dando a conocer. Me quedo muy prendida, muy motivada aquí en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano al conocer qué han hecho estos creadores, estos artistas, estos músicos, estos intérpretes, y decirles que Rubén Juquillas escribió la canción Vestida de Azul, aire típico, para la que sería su esposa Mariana Cadena Tapia. Qué hermoso saber eso. Pero no les vamos a dejar con Vestida de Azul, sino les vamos a dejar con otro tema musical que lo interpretó el Dueto de Oro, que es Julio Jaramillo y Olimpo Cárdenas. ¡Qué canción! Ojos azules, color del cielo, de Rubén Juquillas, a ritmo detonada. Y con esto les decimos que tengan el mejor de los días, o la mejor de la tarde, o la mejor de la noche. Allí chichi, allí chun, punya, allí tuta. Gracias a todos por habernos acompañado. Azules color de cielo, tiene esta guampa para mirar. Ojos azules color de cielo, tiene esta guampa para mirar. Qué valor, qué conciencia tiene esta guampa para mirar. Qué valor, qué conciencia tiene esta guampa para olvidar. Resuelto a cualquier dolor, aunque me maten a palos ya, estoy resuelto a cualquier dolor. Qué valor, qué conciencia tiene esta guampa para olvidar. Qué valor, qué conciencia tiene esta guampa para olvidar. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Florilegio Musical Ecuatoriano. Un espacio dedicado a recordar el patrimonio inmaterial de nuestro país. Ritmos que hicieron soñar, revivir y palpitar los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos agradece vuestra sintonía y les invita a acompañarnos mañana en un nuevo Florilegio Musical Ecuatoriano. Thank you.